Jueves 27 de marzo, una mejor resurrección. Escucha Hebreos capítulo 11, versos 32, al capítulo 12, verso 4. ¿Qué te dicen estos versículos personalmente acerca del costo y la recompensa del discipulado? ¿Y qué más digno? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueren ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí se revela un concepto poderoso, especialmente en el versículo que dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, verso 35. En un sentido, ser un discípulo y un discipulador puede reducirse, en esencia, a una cosa: una mejor resurrección. Seguimos a Cristo porque tenemos la promesa, la esperanza de la redención, de una vida nueva en un mundo nuevo sin pecado, sufrimiento ni muerte. Al mismo tiempo, porque se nos ha dado esta esperanza, esta promesa, asegurada por la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal de Jesús, procuramos señalar a otros esa misma esperanza, esa misma promesa. Al final, antes de que la gran controversia acabe, a menos que estemos vivos en la segunda venida, afrontaremos ya sea la primera resurrección o la segunda con los malvados. Sabemos con certeza cuál es la mejor. ¿Qué otra cosa es importante, además de estar en esa resurrección, de hacer lo que podamos para conducir a otros a ella? La cosecha ha madurado. Millones esperan el llamado al discipulado. Hemos sido bendecidos no solo con el Evangelio, sino también con el Evangelio en el contexto de la verdad presente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el último mensaje de advertencia de Dios al mundo. ¿Qué haremos con estas verdades que amamos tanto? Por eso preguntamos, ¿dónde están los segadores? ¿Dónde se encuentran los que vienen a estar con Cristo y a compartir los riesgos? ¿Aceptarás la invitación de Dios no solo de ser un discípulo, sino también un discipulador sin importar el costo para ti mismo? Piensa en las implicaciones, la primera resurrección, la segunda resurrección. A la luz de estas opciones, ¿qué otra cosa importa fuera de estar en la mejor y ayudar a otros a estar allí también?